desapareció. Sus ojos que fascinan me cautivaron. Mis amigos dicen el mal que me hace, mas solamente ella que me satisface. Es solamente ella que me satisface. Es solamente ella que me satisface. Y está recogiendo lo que ella sembró. Por eso me dicen que soy un soñador. Ella es la frutilla linda del nordeste. Sabemos que hay amores que son como peste. Y a pesar de quererla me enloquece y me aterra. Por esa mujer yo voy hasta la guerra. ¡Sí! ¡Ay, es amor! ¡Ay, ay, ay, es amor! ¡Es amor! Cuando ella apareció, sus ojos que fascinan me cautivaron. Mis amigos dicen el mal que me hace, mas solamente ella que me satisface. Mas solamente ella que me satisface. Mas solamente es ella que me satisface. Está recogiendo lo que ella sembró. Por eso me dicen que soy un soñador. Ella es la frutilla linda del nordeste. Sabemos que hay amores que son como peste. Y a pesar de quererla me enloquece y me aterra. Por esa mujer yo voy hasta la guerra. Ay, ay, ay, es amor, es amor. Ay, es amor, ay, ay, ay, es amor, es amor. Eso.